Esto es Memonra. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que estamos difundiendo en un día 30 de septiembre de 2005. Y hoy con una temática complicada, extensa, porque uno tiene un plan de trabajo, pero de golpe se van generando otras noticias, aparecen otros motivos de preocupación que lo llevan a decir, ¿qué hago? Hago un mix aquí, una ensalada, trato un tema en un momento, otro tema en otro momento. Me llegaba información los otros días sobre corte en los caminos de acceso a Minera La Lumbrera, esto es en la provincia de Catamarca, en la Argentina, y la información se generaba el 23 de septiembre a las 3 a.m. ahí en Argentina, diciendo que vecinos autoconvocados del oeste catamarqueño estaban cortando dos caminos de acceso a la Minera La Lumbrera para firmar la defensa del agua, pedir el cese inmediato de todas las explotaciones y exploraciones mineras, particularmente de los emprendimientos Agua Rica y Filo Colorado, y denunciar una vez más la contaminación provocada por la explotación debajo la Lumbrera. Los cortes se están realizando en vías de acceso al yacimiento en las localidades del Potrero y Choya. En el Potrero se trata de un camino comunitario que la empresa amplió para el paso de sus vehículos, y en Choya es un tramo de la ruta provincial 47 que accede a la minera antes de la cuesta de Capillita. Los pasos están bloqueados desde esta madrugada y los vecinos solicitan la mayor cobertura de esta información, ya que, como siempre suele suceder, los medios masivos de comunicación evidentemente no se hacen eco de estas noticias. Al día siguiente ya se concretaba la información en cuanto a que un grupo de pobladores decidió hacer el corte, dado que ellos afirman la defensa del agua y denuncian que, sin respuesta por parte de las autoridades, la contaminación que provoca la empresa multinacional en medio ambiente es grave. Los cortes se han realizado en el departamento de Andalgalá, se han bloqueado rutas, y esto dado que estos señores están extrayendo diariamente de la cuenca del río Santa María alrededor de 100.000 metros cúbicos diarios de agua. Un alto porcentaje sirve para transportar el mineral previamente tratado hasta Tucumán por un mineralducto de 330 kilómetros de extensión. Una vez que se finaliza con este proceso, el agua sobrante se vuelca deliberada e inescrupulosamente al lecho del río Salí sin tratamiento. Actualmente se encuentra instalada una planta depuradora, pero según algunos expertos no alcanza a neutralizar la contaminación. Yo aclaro que, bueno, años atrás, cuando me dedicaba a estudiar este problema de la contaminación en mi país, sí, las fábricas, por ejemplo, las que realizan vertido de aguas en el riachuelo, esto es uno de los riachos que limita la capital federal, el distrito autónomo de la capital de Buenos Aires, al interior de la provincia de Buenos Aires, las plantas depuradoras, decía, supuestamente están funcionando, pero claro, como resulta muy caro mantenerlas, las plantas depuradoras a veces funcionan y a veces las van a pagar. Total, como está todo arreglado y bueno, los que van a hacer la inspección ahí tienen una linda mordidita como para arreglar la situación, nadie sabe nada, nunca supo nada, y las cosas así siguen funcionando, hipotecando el futuro, como dice por ahí otra cosa que me tiene preocupado hoy y con la que me he encontrado hace unos días. Los pobladores, por supuesto, se cansan de no recibir respuestas por parte de las autoridades, la provincia, la nación, no escuchan sus advertencias, y por esto han hecho un petitorio con más de 7.000 firmas solicitando una solución de manera urgente. Como por supuesto hay indiferencia, como decimos en mi país, no le pasaron bola, no dieron pelota, tomaron la decisión de cortar los caminos. Bueno, esta es una información que no estaba prevista. En realidad yo hoy me quería ocupar del problema de la alimentación y cómo nos venden basura. Pero surgió, por ejemplo, esta información o esta otra que me encontré en La Vanguardia, que dice que Melilla y Ceuta viven estos días en la zozobra. Miles de personas, en su mayoría subsaharianos, se abalanzan casi cada noche sobre la valla que separa a España de Marruecos y al mundo desarrollado del subdesarrollado, provistos de rudimentarias escaleras. Para estas personas, jóvenes en su mayoría, expulsadas de sus países por la alta demografía, la guerra, la sequía o el hambre, superar la valla es un salto vital. Estas embestidas masivas, difícilmente controlables con métodos antidisturbios, se han multiplicado en las últimas semanas. Las estampidas son de tal violencia que algunos consiguen salvar la valla, pero otros encuentran la muerte. En la madrugada de ayer, esto está fechado 30 de 9, hoy, 5 subsaharianos murieron cuando intentaban penetrar en Ceuta. En cuanto a ampliar un poquitito esto, son 200 inmigrantes que saltaron la valla y más de un centenar resultaron heridos, 5 muertos. 2 en la ciudad española y 3 en Tetuán, un reguero de al menos 34 heridos y 163 detenidos. Mucho nerviosismo, los bosques fueron un infierno para los inmigrantes y las primeras versiones, por supuesto, que decían a partir de los sanitarios del hospital de Ceuta, señalaban que los orificios encontrados en los cuerpos fueron provocados por hierros de la alambrada, que los inmigrantes se clavaron en el abdomen al caer. Más tarde se reconoció que fueron los disparos de armas largas los que ocasionaron la matanza, aunque serían disparos procedentes del suelo marroquí. Acá, por ejemplo, me divierte esto, ¿no? Dice, va, me divierte, es una manera de decir, me dan ganas de llorar. Zapatero y el primer ministro marroquí eluden cualquier crítica mutua en su comparecencia tras una cumbre en Sevilla. El presidente del gobierno habla de incidente coyuntural, claro, centenar de heridos, 5 más, incidente coyuntural. Ahora, ¿cómo es el tema acá? ¿Cómo? Lo que me duele es este análisis, ¿no? La cuestión es cómo evitar esta nueva práctica inmigratoria ilegal. No es una tarea fácil ni de solución inmediata. El gobierno ha decidido que el ejército apoye a la Guardia Civil, algo que debería haberse hecho con anterioridad, ya que la situación es crítica desde hace semanas. Ni los asaltos ni las muertes son fenómenos nuevos y sorprende la tardanza con que el Ejecutivo ha reaccionado para reforzar a unas fuerzas de seguridad que estaban desbordadas hacía tiempo. También se espera terminar las obras para duplicar la altura de la valla y mejorar el control con medios técnicos. Ajá, esa es la solución. Represión y vallas más altas. Interesante. Esto no sé por qué me recuerda cuando criticamos esos rojillos asquerosos, esos comunistas inmundos que ponían vallas alrededor para evitar que unos alemanes se juntaran con otros alemanes. Acá se trata de que esta gente que está cagada de hambre literalmente y está desesperada, por eso están saltando, no es que salten porque ay, voy a practicar un deporte de riesgo, voy a saltar la valla, no, están cagados de hambre estos señores y por eso saltan la valla. La solución es darle bala, vamos a meterle bala. ¿En qué solución? Y, hostia, que somos progresistas, se ve que desde Franco no hemos aprendido mucho. Bueno, señores, en España, en vez de protestar contra la llegada de tanto inmigrante, podrían protestar por estos métodos nazis o estos métodos de neto corte comunista que están aplicando. No es la solución, creo yo, esta. Yo creo que el primer mundo va a tener que buscar una postura más comprometida para evitar esto. Hace unos podcasts estuve comentando aquí en Memon Radio sobre mi experiencia al viajar hacia el norte de este país, desde el sur, donde estoy ubicado en la península de Yucatán, hacia México DF, y la cantidad de controles del ejército y controles de migraciones, los cuales me llevaron a pensar, pero esto, yo estoy solamente hace 5 años aquí, no sé si esta es una práctica actual o es una práctica que fue de siempre. O sea, ¿esto viene desde el 11 de septiembre o siempre fue así? O sea, ¿siempre vivieron en estado de emergencia, en estado de sitio en México? ¿Y eso es una democracia? Pregunto. ¿Es una democracia tanto control policial, tanto control de migraciones, tanto control del ejército? No lo creo. ¿Y a favor de quién? ¿A quién le importa la gente que viaja hacia el norte? Estados Unidos. Ok. Los remito a mi podcast anterior sobre este tema. Pero ese decía no era el tema que nos ocupaba y ya va a quedar reducido. Por lo tanto, vamos a un tema musical y después entramos de lleno con el asunto alimentación, muy resumido, ok. Thank you. Bueno, esto es Bernice Doom por Ivan Tate y su álbum se titula Spherical. Esto, como siempre, lo he conseguido en podshow.com. Ahora, resumiendo el tema alimentación, a veces me preocupa muchísimo cuando veo, por ejemplo, que los yogures que comemos no son yogures, que tienen gelificantes y espesantes, que directamente están ahí muertitos sus pobres gérmenes, que te dicen yogur natural pero resulta que tiene azúcar. Entonces escribes a Nestlé un mail diciéndoles, te tomas el trabajo, diciéndole, yo quiero yogur natural, ¿por qué tiene azúcar? Y te mandan ahí por correo, tienen dinero como para hacerlo, es un marketing. Nestlé, ay Nestlé, qué lindo que es. Me viene a la memoria un poema de Lorna Di Cervantes en este momento, pero bueno, no es el caso, no estamos hablando de poesía. Y después te encuentras con otra marca multinacional, Fruit Loops, oh wow, cuánto colorito que tiene este cereal, y te pones a ver amarillo número 6, rojo número 3, rojo número 40, digamos, no sé, ¿qué es esta cosa de colores? Esto no es comida, ¿y por qué la gente tiene que comer esto? ¿Por qué los niños comen esto, por ejemplo? Y después te vas más allá y te encuentras con un trabajo que fue desgrabado, y dice, habla de la soja, te voy a poner el link, esto lo hace una licenciada, Silvana Buján, de Renace. El título es El mito de la soya, o soja en Argentina, y esto corresponde a un trabajo de Jorge Eduardo Rulli. El señor dice que nosotros, cuando hablamos de la soya, estamos hablando de un sistema mundial. La soya no solamente es una planta que nos puede gustar o no, la soya es un sistema mundial, es parte indisoluble de la globalización. La soya que nosotros comemos, que comen los indigentes, que le provoca a las nenas menarcas anticipadas y a los niños les provoca desórdenes hormonales, ha fijado un rol a este país. Está hablando la Argentina. Esto está dado en la ciudad de Mar del Plata. Este país era un país productor de alimentos y ahora es un país productor de forraje. Pero también fija estándares de comida en Europa, donde la proteína animal se hace en encierro, con este mismo tipo de alimentos, con forraje, y en donde la señora que usa cosmética barata de cocina, que utiliza luego lavar los platos, la cosmética también está hecha sobre la base de la lecitina de soya transgénica argentina. Donde los países del este, como Polonia, cuando entran a la Unión Europea, acuerdan la canalización de sus ríos para adaptarlos a la fabricación de barcazas de Alemania, las mismas fábricas de barcazas que diseñaron la hidrovía argentina a la medida de sus barcazas, para transportar soya. ¿Y por qué en Polonia para transportar soya? Porque Europa tiene muy claro que en 4 o 5 años nosotros somos alca y definitivo patio trasero de los Estados Unidos, y que necesitan otras republiquetas sojeras, y esa republiqueta es Ucrania. Y está todo preparado para que sea Ucrania. Nuestro destino de país forrajero tiene pocos años por delante. Les digo esto y les cuento que un shampoo en Alemania hecho con lecitina de soya argentina vale 2 euros nada más, cuando hecho con otro emulsionante vale 4 o 5 veces más. ¿Ok? Este artículo es extensísimo. Desgraciadamente no puedo bajo ningún punto de vista compartirlo contigo por completo, por eso te voy a dejar el link. Y te voy a hacer algunas consideraciones que tienen que ver con nuestra salud, eso es lo grave, ¿no? Que tiene que ver con lo que produce la soya. Criptorquidia, cuando empezamos a formar nuestro organismo, nuestros testículos se forman a la misma altura de los riñones y después bajan hasta el lugar donde deben estar. No voy a entrar en detalles. La otra enfermedad es el hipospadias, es decir, normalmente el conducto sale de la vejiga y termina en la punta del pene, la hipospadias termina en la mitad del pene, con lo cual el nene no orina normalmente, sufre infecciones a repetición y además es imposible tener una vida sexual normal, con lo cual tendrá que ser intervenido. Cáncer de próstata. En esto van a encontrar las dos cosas. Se dice que aumenta la incidencia de cáncer de próstata por sus efectos en momentos de la concepción o de la gestación. Después se dice que lo previene cuando se come soja con estrógenos. Esta es una discusión que tuve con un funcionario de la provincia que, después de haberle enviado cantidad de información, me responde con una hojita que decía que la soya era buena porque prevenía el cáncer de próstata porque tenía estrógeno. Y yo le contesté, mi querido doctor, si usted quiere prevenir su cáncer de próstata tomando estrógenos, hágalo. Pero le va a quedar la voz finita. Por lo menos. Disminución de la cantidad y calidad del esperma. Se calcula que la cantidad de espermatozoides en la eyaculación de los hombres promedio a nivel mundial se ha reducido en un 50%. Señores, si seguimos con esto nos vamos a quedar sin gónadas. vamos a tener que fecundar in vitro. Hay un estudio que hizo el doctor Alejandro Oliva, andrólogo del Hospital Italiano Rosario, con productores rurales de Santa Fe y Entre Ríos, y descubre que hay una alta incidencia de productores que tienen contacto con venenos agroquímicos y que tienen disminución en la cantidad o nada de espermatozoides. Y finalmente, la hipertrofia benigna de próstata, que admito tiene algunos niveles de discusión porque tiene que ver con la edad y ante un aumento de la expectativa de vida, y es dable pensar que aparezca con mayor frecuencia. En la mujer, cáncer de mama, ovario o útero están directamente relacionados a las hormonas femeninas, es decir, un disruptor endocrino, hormona femenina, así como las isoflavonas de las hojas son hormonas iguales a hormonas femeninas. Después, él aduce que también produce endometriosis, que antes era desconocida y rara y ahora es muy frecuente, el embarazo anembrionado, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto termina acá, te dejo un abrazo, te invito a visitar este link y zumbarte todo el artículo completo, que no tiene desperdicio, y nos encontramos en nuestro próximo encuentro de Memo Radio. Hasta pronto.